A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestra reunión, ya avanzaron algunos minutos, así que es hora de que podamos comenzar. Vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos, y después ya vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos 8. Hoy nos toca hacer los versículos 16 al 18. Vamos a ver unos asuntos muy interesantes en relación a nuestro reinar, a nuestro estar en la gloria del Señor, en la cercanía que podemos llegar dependiendo de la vida que vamos a llevar como hijos de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de algunos asuntos en relación a cómo somos hijos de Dios, reconocidos por el propio Dios más que por los hermanos en la iglesia, y eso vamos a ir todavía ampliando un poquito el día de hoy. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, que Él nos dirija. Señor, Dios, Padre, gracias, Señor, esta mañana que tú nos das vida, salud, otro día tan hermoso, Señor. Y queremos agradecerte por todo lo bueno que tú nos das. Y también, Señor, que tú pongas tu palabra al pastor que va a traer la palabra. Y que tú dirijas, Señor, toda la reunión, Señor, en los campos, en todo, Señor. Que tú seas alabado, glorificado, que sea agrandado tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, en este día, Señor. Bueno, vamos a ver y hacer una seguidilla de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estudiamos desde el versículo 12 hasta el 15. Hemos notado varios asuntos en relación a lo que nos muestra el Señor, por sobre todo a cómo llegamos a ser hijos de Dios, de qué somos deudores realmente y de qué no somos deudores. Eso era algo que también habíamos visto. Decía Pablo en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Eso habíamos visto como algo muy importante en nuestro estudio para entender bien también a qué nos referimos en este capítulo a la vida en la carne. No es solamente a los aspectos inmorales en un creyente o en nuestra vida personal, sino también al aspecto espiritual de decir que la ley debe ser nuestro ayo. Pablo decía que la ley fue el ayo nuestro en Gálatas 3:25 hasta que vino Cristo. Una vez que vino Cristo, ese ayo, o sea, ese maestro que nos mostraba el pecado, que nos mostraba lo que éramos y nos mostraba lo inalcanzable que era llegar a la moralidad que Dios exige, Jesucristo, cumpliendo todo eso, haciendo Él en su propia vida todo eso por nosotros, finaliza ese yugo de esclavitud a la ley que teníamos. No somos deudores al cumplimiento de la ley, sino somos deudores al servicio pleno a nuestro Salvador bajo la ley, como ya dijimos varias veces en nuestro estudio, la libertad a la ley del Espíritu. Ahora, antes el israelita tenía que ver, y aunque con todo eso, que si el israelita quería tener una relación personal con Dios, lo podía hacer, tenía el derecho dado por Dios, pero la ley jugaba un papel muy importante, porque iba mostrando muchos aspectos también ceremoniales necesarios para que la persona pueda ir cubriendo sus pecados. Pero siempre lo que en el nuevo pacto se nos exige es tener una relación personal, no con la ley, sino con Cristo a través de la vida en el Espíritu. Todo eso vimos para identificarnos como cuando somos realmente guiados por el Espíritu de Dios y así, de esa manera, por Dios, somos considerados sus hijos en el sentido práctico, en el sentido de la vivencia como hijos de Dios. No me refiero al aspecto de salvación, sino al aspecto de la vivencia como hijos de Dios. Soy adoptado hijo de Dios, habíamos visto esto la semana pasada. Somos adoptados hijos de Dios en Cristo, como vimos en Efesios 1:5. Llegamos a esa posición por salvación, pero el hecho es, ¿sigo viviendo también como hijo de Dios o me quedo ahí en lo que fue la salvación y después estoy implementando tipos de vida cristiana que la Biblia no me las enseña para vivir correctamente en una vida en la verdad? Así que vamos a avanzar un poquito más. Ah, y después también estuvimos mirando el versículo 15, lo que significaba la relación Abba-Padre, que era justamente esa relación, esa intimidad que podemos tener con el Padre en el nombre de Cristo y por el clamor en nosotros que hace, según vimos en Gálatas 4:6, el Espíritu Santo. Es por eso que podemos decir Abba Padre, o sea, es por eso que tenemos la posibilidad de relacionarnos en una manera íntima con Dios por el sacrificio de Cristo, por el camino nuevo y vivo, según nos dice ahí Hebreos 4, por el camino nuevo y vivo podemos acceder y llegar en forma directa al Padre. Pero siempre ese camino va a ser Jesucristo. No es que yo puedo decir Padre nuestro que estás en los cielos por mí mismo y por mis posibilidades. Tengo ese derecho o tengo esa posibilidad dada por Dios, pero porque Cristo hizo algo por mí y lo hago en el camino de Él. Mi relacionamiento con el Padre Celestial tiene mucho valor en mi vida cristiana cuando yo estoy haciendo la vida no en la carne, o sea, no en la ley, sino en el Espíritu. Si no, yo puedo decir Padre nuestro que estás en los cielos, pero en realidad no me estoy dirigiendo a Él como un hijo, sino como un esclavo solamente. Y Dios no quiere tener solo la relación nuestra de esclavo, o sea, de siervos de Él, que es lo que también somos. Él también quiere tener una verdadera relación con nosotros, de que nosotros nos relacionemos con Él como hijos también de Él. Una relación de cariño, por supuesto, con respeto, con la honra y el temor, en el sentido de respeto, que debemos tener delante de su presencia, pero esa es la relación que él busca. Por eso en Romanos 8 ustedes van a ver que muchas veces se le nombra al Espíritu Santo constantemente como el que verdaderamente va dirigiendo esa parte de nuestra vida con Dios. Hoy nos tocaría leer, o por lo menos estudiar un poco, versículos 16 al 18 principalmente. Vamos a hacer esa sección y si pudiéramos, va a ser un poco difícil porque tenemos mucho para hablar en el 16 al 18, pero vamos a leer esos tres versículos, si les parece, para así poder interiorizarnos un poquito en lo que vamos a estar. Vamos a leer desde el 12, así recordamos un poquito lo que vimos la semana pasada y vamos a ir hasta el 18. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de somos hijos de Dios. Y si bien hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y sí que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Vamos a parar aquí. Teniendo en cuenta el versículo 14 que se leyó hace unos momentos, entremos al versículo 16 de lo que Pablo está diciendo, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos o de que somos hijos de Dios. La pregunta para muchos es cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál es la forma en que yo entiendo que el Espíritu Santo me está dando justamente esa noticia, ese constante recordarme que soy un hijo de Dios? Teniendo en cuenta lo que vimos en la semana pasada, cuando una persona verdaderamente se entrega en consagración a Dios, le pide a Dios que le ayude a comprender y lee la Biblia, y es una persona de oración, siempre hay algo que esa persona va a percibir y es la seguridad. Va a percibir la seguridad de lo que Dios puede hacer. Fíjense que Pablo hace ver algo que todo cristiano va a tratar de vivenciar, o no tratar, pero si fuera necesario lo hará por su Padre Celestial o por su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay algo que todo hijo de Dios, toda persona que verdaderamente le da su corazón, no solamente le recibe en su corazón a Cristo como Salvador, sino que también le entrega su corazón a Él para que Él lo transforme, lo vaya moldeando, lo vaya haciendo todo. Esa persona va a estar dispuesta a todo ese tipo de cosas. Y cada vez más el Espíritu Santo va a empezar a mostrarle, a hacerle ver la seguridad y la esperanza a la que Él pertenece y la herencia a la que Él debe llegar o a la cual Él está destinado a llegar sí o sí. Esta es una forma en que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. No vamos a esperar que el Espíritu Santo nos empiece a hablar a nosotros, que nos empiece a decir a nosotros, mirá, sos un hijo de Dios, quédate tranquilo. O también cuando vamos a hacer algo, dice, mirá, cuídate que vas a ser hijo de Dios. Pero ¿saben a través de qué también el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios? A través de la conciencia. ¿Ustedes conocen esa palabra? ¿Conciencia? Porque algunos hoy viven así como muy inconscientes. De ahí viene esa palabra, que no tiene conciencia de lo que hace, no se da cuenta que puede estar haciendo mal, pero como ya Pablo decía también a Timoteo, a veces tienen cauterizada la conciencia, ya lo hacen porque la conciencia no les acusa. Ustedes ven en Romanos capítulo 2, versículo 15, que hablando de aquellos que por ahí no pudieron escuchar el Evangelio, ¿por medio de qué serán juzgados? ¿Se acuerdan de ese pasaje? A ver, Romanos, vamos a retroceder unos capítulos atrás. Si no se acuerdan, vamos a leer entonces para que ustedes sepan que existe ese pasaje y eso que estamos hablando. Versículo 14 y 15, vamos a darle un poco de contexto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándolo o excusándolos sus pensamientos unos a otros. Bien, ahí paramos. Pablo hace ver que todo hombre que aunque no estuvo en Israel, no tuvo la posibilidad de recibir la ley de Moisés como parte de su magisterio en su infancia o en su juventud, o no escuchó nunca el primer mandamiento siquiera de la ley, tiene algo que está adjuntado en su corazón, y es la ley de Dios en sus corazones, que está activada por la conciencia que le acusa o no de los actos que hacen. ¿Entienden? No es que solamente Dios dejó legada la ley a unas tablas de piedra que posteriormente se pusieron adentro del arca y fueron cubiertas con el propiciatorio, la tapa que iba sobre el arca, sino que cada hombre y mujer en esta tierra tiene la ley de Dios escrita ¿en dónde? En su corazón. Cualquier persona en nuestro mundo, aunque no haya leído un versículo en la Biblia, sabe lo que está bien y qué está mal. Mucha gente por lo natural, siempre y cuando no esté influenciada por maldades y por depravaciones, una persona a veces por simple naturaleza hace cosas buenas, o por lo menos sabe que eso no hay que hacer. Eso no se debería hacer. Una madre muchas veces cría a su hijo de la manera que puede, a veces sin conocer la Biblia, quizás ni siquiera tiene mucha escolaridad, mucha vida. Yo viví entre personas, muchas veces trabajábamos en el litoral de Misiones, trabajábamos entre gente que no tenía ni siquiera escuela. Vivían en una casa de 5 o 6 maderas ahí, tenían su baño letrina, estaban en el medio del monte y ahí vivía, pero uno veía la vida que hacían, no eran creyentes. Pero eran personas que uno veía que iban a trabajar todos los días, cumplían su horario de trabajo, iban a su casa, hacían las cosas con toda bondad. Nadie les enseñó a ser buenos. ¿Qué les hace a ellos tener ciertas cosas buenas o ciertas costumbres que uno diría si nadie igual les enseñó? Nunca ni siquiera fueron a la escuela para aprender lo que hoy llaman valores éticos en la vida de la convivencia. Es porque hay algo natural en el hombre que está escrito de parte de Dios, que mientras no llegue a la depravación y no sea influenciada en una manera agresiva por el mal, esa persona por naturaleza va a hacer las cosas bien. Bien en el sentido moral, y no quiere decir que por eso ya tienen salvación. Lo que me refiero es que la conciencia juega mucho también en el cristiano, y más todavía en el cristiano, porque el cristiano ya conoce el bien y el mal. Porque la Biblia le revela y le muestra qué quiere Dios y qué no quiere Dios. Y cuando nosotros no vamos a ser acusados, siendo hijos de Dios, ya hablando ahora de los creyentes, no vamos a ser acusados en nuestras conciencias cuando estamos en la vida del Señor de nuestra vida cristiana, que es el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Porque al principio del versículo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Un cristiano sabrá o se dará cuenta perfectamente cuando realmente está como un hijo de Dios, cuando su conciencia no le acusa. Pablo, creo que si no mal recuerdo, allá en el capítulo 26 de Hechos, empezando su discurso a hablar hacia el rey Agripas, le dice que él estaba en buena conciencia para con Dios y los hombres. Ese era el testimonio que el Espíritu de Dios daba en la vida de él. El Espíritu de Dios daba a su espíritu que él estaba en buena relación con su Dios primeramente, que era quien por sobre todo él servía y a quien le debía rendir cuenta, y también delante de los hombres. ¿En qué sentido? Porque aunque él estaba con cadenas y estaba ante Agripa como un preso, él no estaba preso porque él había hecho daño y maldad. Es lo que él explica después en el testimonio que le va dando al rey Agripa. Él no estaba preso por eso. Incluso dice, quisiera que seas como yo, a excepción de estas cadenas. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso simplemente por el hecho de predicar el evangelio, por estar llevando a toda criatura, a quienes él pudiera, el evangelio. Su conciencia no le acusaba, no le hacía reproches a él, porque él estaba en la voluntad de lo que Dios le había llamado. Vamos al capítulo 9, donde por primera vez se encuentra con Jesús el apóstol Pablo. Y vamos leyendo ese capítulo y pasando un poquito ya al versículo 15, o por ahí más o menos en el versículo 15, vemos que a Ananías se le dice, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y en Romanos 8, llegamos al versículo 17 y nos damos cuenta que Pablo le está diciendo a los romanos, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, plural, primera persona, padecemos juntamente con él. Pablo hizo ver que los padecimientos no eran solo para él porque él fue escogido y Dios había ya, por así decirlo, decretado que él iba a padecer mucho por su nombre, sino que todos también vamos a padecer si nos sometemos al señorío del Espíritu en nuestra vida para vivir como hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos va a ir dando testimonio a nuestro espíritu que aunque las cosas se nos vengan mal o puedan venir aflicciones, pueda haber oposición, pueda haber incluso hasta persecución de cualquier índole, no solamente física hacia nuestro cuerpo, puede ser una persecución psicológica, emocional y de todo tipo, hasta teológica. Hoy en día muchos cristianos tienen persecución teológica, en el sentido que por estar aferrados a la sana doctrina, tienen mucha persecución de los mismos de la casa. Porque hoy la mayoría de los llamados cristianos no tienen, lamentablemente, la sana doctrina como su fundamento para la fe, sino que tienen lo que le dicen los hombres, los amadores de sí mismos. Hasta ese tipo de persecuciones y ese padecimiento va a tener que soportar, por lo menos hoy en día, un hijo de Dios. Pero si lo soporta, el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios en la práctica, no solamente en la salvación, sino también en la práctica, justamente se va a hacer cada vez más fuerte y nos va a alentar a nosotros a vivir por esa esperanza, por esa gloria que a nosotros nos espera. Muchas veces nosotros pensamos, como vamos a ver en unos momentos, pensamos muchas veces nosotros que, bueno, todos vamos a estar en el cielo, iguales, todos vamos a ir, total, si recibimos a Cristo, la eternidad la tenemos ganada, y es cierto, pero la eternidad, ¿cómo la tenemos ganada? Es otra cosa. ¿Cómo llegaremos a la presencia de nuestro Dios? Es el tema. Juan advierte que el fruto de nuestro trabajo persevere hasta el final, no sea que si dejamos de trabajar, dejamos de padecer, nosotros no alcancemos galardón completo. Y la palabra galardón tiene mucho que ver, no tanto solo con una recompensa en el sentido físico de algo que el Señor Jesús no pueda dar, sino tiene que ver mucho con el esfuerzo y la dedicación que hemos vivido la vida espiritual. Ustedes van a ver que la palabra galardón en la Biblia está siempre relacionada muchísimo al aspecto del compromiso con la palabra de Dios y a la obediencia a Dios al trabajo que Él nos haya encomendado a nosotros. No tiene tanto que ver con las obras buenas que podamos hacer por ahí como hijos de Dios, que ahí atañen mucho las recompensas, lo que recibiremos en, no sé si en premios o cómo Dios va a recompensar en su tribunal el día de mañana, no sé cuáles son, la Biblia no especifica bien completamente eso, pero los galardones tienen mucho que ver con el estatus y lugar en el reino que tendremos. Ya vamos a ver más adelante esos aspectos del reino, pero ahora no estamos llegando todavía a esa parte de los pasajes. Pero fíjense que Pablo hace ver que una de las maneras que usted y yo recibiremos el testimonio del Espíritu en una manera siempre activa en nosotros, aunque no oigamos la voz del Espíritu, pero justamente es la disposición que tenemos de ir hasta el final, cueste lo que cueste, nosotros vamos a obedecer a Dios. Ahí nos damos cuenta que realmente el Espíritu Santo nos está diciendo, anda tranquilo. Yo sé que por ahí hay cosas que te confunden, hay asuntos que te duelen y hay cosas que pueden ser que te están apretando el pecho por amor al nombre del Salvador, pero con todo seguí adelante, porque hay algo más allá de esta vida que es muy superior a todo lo que vamos a poder recibir. La semana que viene vamos a hablar de esas glorias venideras, de las glorias de este mundo y de las glorias venideras. Pero hermanos, una de las cosas en que realmente el Espíritu también testifica en nosotros que somos hijos de Dios, repito lo que dije al principio, es la disposición que tenemos a darnos a todo lo que Dios quiera hacer en nosotros. No importando el tipo de vida que estamos llevando, no importa la crianza que habremos tenido, no importa el trabajo que tenemos, no importa la vida que llevamos por las cosas que nos haya dado o permitido el Señor en nuestras vidas, en el lugar, en el contexto que estamos, nosotros somos servidores de Dios, no importando incluso si esto atañe hasta el rechazo por nuestro amor al Salvador. Como vimos en algunos estudios anteriores, amar a nuestro Salvador, en relación a Romanos 8, amar a nuestro Salvador no es lo mismo solamente que servirle y respetarle. Amar implica acción, implica el acto de obediencia. Y si yo obedezco, Cristo me ha dejado estipulado muchos de sus mandamientos que debemos guardar de lo que Él nos ha trazado para nuestra vida como cristianos y debemos vivirla. Pero cuando nosotros vamos a empezar a vivir la vida que Él quiere que vivamos, Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Yo no puedo vencer todas las aflicciones por mí mismo y por mi propia fuerza. Pero en Cristo sí las puedo vencer. Por eso también Él dijo en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar, dijo Jesús. ¿Entienden? Por eso muchas veces como hijos de Dios vamos a padecer muchas cosas. Pero es bueno que las padezcamos juntamente con ¿quién? Con Él. Cuando yo padezco juntamente con Cristo, o sea, teniéndolo a Cristo a mi lado, sabiendo que Él está cerca mío, orando a Él y leyendo su palabra para encontrar respuestas muchas veces cuando me veo en dudas, cuando empiezo a leer la Biblia, el Espíritu de Dios me va a ir llevando a los pasajes exactos y necesarios para que yo entienda. Le voy a decir algo, hermanos. En nuestra vida espiritual, no siempre nosotros vamos a entender todo lo que nos pasa cuando le entregamos nuestra vida al Señor en consagración. No siempre usted va a entender todo lo que nos pasa a nosotros. Hay cosas que van a suceder hacia su vida y usted va a decir, ¿por qué? ¿Usted está haciendo todo bien? ¿Verdaderamente le está entregando su corazón al Señor? ¿Muchas cosas está haciendo para que el Señor pueda bendecirlo espiritualmente? No está buscando nada en lo material, sino más que todo está buscando poder estar bien con Dios. Y eso, por supuesto, es correcto y es lo que la Biblia nos enseña. Pero muchas veces Dios está haciendo obras alrededor de usted y en usted que Él no la revela enseguida. No la revela en el momento. ¿Para qué y por qué usted está sufriendo? O está luchando o está padeciendo. Pero siempre que, aunque usted no entienda, lo tenga Cristo, sepa que el autor a los Hebreos dijo, Él nos entiende cuando estamos en tentaciones y en lucha porque Él también padeció. Y nunca se olviden el pasaje de Isaías capítulo 53. Si ustedes quieren leer, si no yo les voy a leer. Isaías 53, 9 y 10. Es un pasaje conocido en relación lo que fueron los padecimientos del siervo de Jehová, y dice el versículo 9 y 10, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca, palabra importante, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice, Y aquí viene la parte importante de lo que estamos hablando. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Obviamente está hablando, es una profecía en relación a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, si el propio Hijo de Dios, ¿se acuerdan lo que le dijo a las mujeres que lloraban cuando Él iba llevando el madero? ¿Por qué lloráis por mí? Si con el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán con el seco? ¿Entienden? ¿Cuándo recibo el testimonio del Espíritu de que soy Hijo de Dios? Porque estoy padeciendo con mi Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, ¿alguien quiere leer? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué interesante esto. Ahora me gozo en lo que, palabra que estamos estudiando, padezco por vosotros y cumplo en mi carne, porque ya la carne de Jesús cumplió lo suyo, pero en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es, por la duda, hay una aclaración importante acá. No es que Cristo está padeciendo nuevamente por nosotros, por nuestros pecados, pero Él se aflige. Porque Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Él se aflige por su iglesia, que sufre por las luchas que debe padecer por Él y por su nombre. Nosotros pensamos muchas veces que, bueno, Jesús cumplió su obra, hizo todo, ahora está a la diestra del Dios Padre y todo está en orden, no hay problema. Él ya hizo lo suyo, ahora nosotros la tenemos que tragar solos. No. Cuando usted y yo sufrimos, luchamos y padecemos por el nombre, como dijo Pedro cuando se enfrentó al Sanedrín y le dice que oraban y agradecían a Dios después que le dieron una buena surteada de palo en el lomo a él y a Juan, dice, estaban gozosos porque hemos padecido por el nombre. ¿Ustedes creen que Jesús está contento cuando nosotros estamos en luchas y sufrimos y padecemos? Y Él dice, bueno, ahora les toca a ustedes, ¿no? Yo ya hice lo mío, ahora, bueno, fuerza muchachos y adelante. ¿Creemos que Jesús está en esa actitud a la diestra del Dios Padre, mirándonos y observándonos cuánto estamos sufriendo por Él? No es así. La Biblia no enseña que tenemos a un Cristo soberano nomás, pero que no se conduele con nuestros dolores y con lo que estamos padeciendo. Cuando yo padezco y el Espíritu me hace ver que Cristo está conmigo y que Él sabe lo que yo estoy padeciendo y conoce mis angustias, entonces yo puedo decir que el Espíritu está dando testimonio de que soy un hijo de Dios. Hermanos, no dudemos en luchar y padecer juntamente con Cristo, sino verdaderamente luchemos por esa herencia formidable, gloriosa, que Él nos tiene preparada ya en su presencia. La vida cristiana no es todo felicidad en el sentido de alegría. Es felicidad, pero en el sentido de lo que nos espera allá. Es cierto que hay momentos de mucha tristeza, congoja, confusión y hasta dudas en la vida del creyente. Pero nunca eso debe quitar el gozo de la salvación y comunión que yo tengo con Cristo. Saber que si algo estoy soportando, luchando y padeciendo, será porque quizás el Señor está, como en versión de Pedro, está probándonos en nuestra fe, para que más preciosa que el oro sea purificada totalmente, para que le sirvamos para mejores cosas a Él. Para que mejores cosas podamos alcanzar. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Hermanos, hay una pregunta que voy a hacer ahora. Siempre me gusta preguntar. Si ustedes pueden, contesten, y si no, no hay problema. Pero hay una pregunta que les hago. ¿Cuál es el incentivo más grande que tiene todo creyente o debe tener todo creyente en esta tierra? Todo hijo de Dios. ¿Cuál es el mayor incentivo a una vida de consagración que debe tener todo hijo de Dios? Estar en la palabra del Señor y después estar en la siempre andando con él. Predicar la palabra de Dios y andar siempre con Jesucristo. Bueno, ese es un incentivo para algunos un poco complicado. Pero la Biblia nos lleva una y otra vez a nosotros a otro incentivo más grande todavía, más elevado. Obviamente, ¿por qué evangelizo? ¿Por qué estoy dispuesto a sufrir juntamente con Cristo para esa herencia gloriosa que me espera en su presencia? ¿Por qué lo hago? Por la esperanza, ahí está, que no avergüenza, también dice Pablo. Esa esperanza que no avergüenza, fíjense Romanos 5, vamos ahí para que ustedes no se pierdan este aspecto del versículo 18 muy importante. Versículo 3 al 5. Y yo solo estoy, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta? Cuando usted tiene la esperanza en alto, la esperanza que no avergüenza, eso que Dios tiene para nosotros allá, arriba, no acá, ahora en la tierra. Las glorias de acá se van a pudrir todas, se van a quemar todas, se van a derretir, dice Pedro. Todo lo que está en este mundo, antes que llegue el cielo nuevo y tierra nueva, todo esto será, dice, quemado, incluso derretido, o sea, totalmente incinerado por el fuego, dice. Está reservado para el fuego. Lean la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 10. Ahí tienen bien la descripción que Pedro hace de lo que va a suceder con lo que hay ahora en este mundo. Y hay que entender, hermanos, que si nosotros no tuviéramos esa esperanza de estar un día con Cristo y de estar en su reino y en lo nuevo que Él tiene preparado para nosotros, entonces nosotros íbamos a estar seguramente en un despropósito total en nuestra vida como creyentes. No tendríamos ningún sentido si nosotros dudáramos, por ejemplo, supongamos que muriéramos antes que venga el arrebatamiento de la iglesia, no tuviéramos esperanza de que vamos a resucitar, como le pasó a los Corintios, capítulo 15. Pablo dice, si los muertos no resucitan, entonces somos los más dignos de conmiseración, porque estamos lo mismo que en cualquier religión que está sin saber qué va a pasar después de la muerte. Aunque tienen sus postulados después de la muerte, ellos tienen como algo incierto, pero para la persona que lee la Biblia y que es un hijo de Dios, sabe que el día de mañana, si muere antes del arrebatamiento de la iglesia, va a resucitar de entre los muertos. Es lo que vimos en el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es la promesa que tenemos. Es la promesa que tenemos y la seguridad. Ahora, ¿en qué consiste esa esperanza que Pablo decía que teníamos que correr por ella? Proseguir hasta la meta del llamamiento supremo de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste esa esperanza? Consiste en que mi vida no está reservada para el aquí y ahora por parte de Dios. Está reservada para una gloria que nosotros no tenemos idea de cómo será. Podemos imaginar el cielo, podemos más o menos imaginar la nueva Jerusalén, podemos imaginar quizás lo que va a ser la era milenial, podemos imaginar quizás mucho de lo que va a ser el mundo paradisíaco que va a venir en el milenio. Podemos solo imaginar, pero no sabemos bien todavía cómo será. Pero en la esperanza guardamos hasta que sea todo manifestado. Hasta que todo verdaderamente, fíjense que creo que es en 1 Juan, capítulo 3, vamos un ratito ahí, versículo 2. Bueno, pueden leer desde el versículo 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, que le veremos tal como es. Todo aquel que tiene esperanza en Él que purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense, en el versículo 2, Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Somos, dice, no dice que puede ser que somos. Él afirma, esto es una afirmación. Todo el que creyó en Cristo, todo el que verdaderamente entendió el amor de Dios en Cristo para mandarlo a morir por nosotros, es un hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Sabemos, afirmación completa, no es solamente sentir, sino sabemos que cuando se manifieste, seremos, otra afirmación, semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y el 3 dice, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué me llevará a mí a una mayor vida de santificación? Esa esperanza de saber que yo voy a estar con Él y seré como Él. No seré en deidad como Él, no voy a ser un diosito, pero sí estaré en un cuerpo como el de Él. Estaré sin pecado, tendré una moralidad completamente nueva, totalmente sin saber lo que es el pecado asediándome en mis miembros, como vimos al principio del estudio de Romanos 8. Esas dos leyes que batallan entre nosotros, la ley de la carne y la ley del espíritu, que batalla constantemente contra nosotros. Bueno, esa esperanza que yo tengo es la que me va a llevar a soportar todo lo que sea necesario que Dios tenga preparado para que padezca por su nombre, como vimos en Hechos 9:15. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, volvemos a Romanos 8, estoy en el 18, presente, no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Juan hace ver que un día va a ser manifestado nuestro Señor. Nos manifestaremos también a Él. Seremos como Él. ¿Cuál es nuestra esperanza actualmente en nosotros hoy? Seamos sinceros con Dios. No me tienen que contestar a mí esto. Solo hago preguntas reflexivas. ¿Cuál es la esperanza realmente a la que nosotros debemos abocarnos en nuestro vivir cotidiano aquí y ahora? ¿Qué debemos buscar nosotros? Colosenses 3, versículos 1 al 4. Muy conocido pasaje, pero a veces no tenido tan en cuenta. Después habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense, vamos a ver los mandamientos en estos versículos que Pablo escribe aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Usted está obligado y mandado a buscar. No es algo opcional. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios y ya sabe que lo es y el Espíritu está testificando a su Espíritu que es un hijo de Dios, usted está obligado por mandamiento a buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, no la de acá. No todo lo que usted pueda lograr acá. No estamos diciendo que usted no tenga logros acá. Lo que estamos hablando es que esos logros que queremos para acá no sean lo primario, sino que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Muchas veces por nuestros logros que deseamos aquí, que queremos tenerlos aquí, no nos damos cuenta que podemos estar saliéndonos de lo que Dios quiere lograr en nosotros aquí para tener mayor gloria allá, o logros allá en su presencia. Esto es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y buscar las cosas de arriba no es solamente buscar, lo que el Señor tiene para nosotros preparados en el paraíso, en lo que va a ser el reino suyo, sino hasta buscar su voluntad. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Se acuerdan de memoria? Muy conocido ese pasaje. Nadie sabe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si sus logros aquí, en este mundo, vinieron por añadidura de bendición de Dios, no hay problema. Pero si sus logros han venido porque usted ha dejado la voluntad de Dios de lado, no lo buscó a él primeramente, sino lo que usted quisiera tener aquí en este mundo, hay un gravísimo problema y una falla en el cumplimiento de uno de los mandamientos que son muy explícitos en la palabra de Dios. No lo digo yo, hermano. Usted haga la vida cristiana que quiera. Usted tiene derecho a hacer lo que quiere. Yo simplemente le estoy tratando de mostrar a través de la palabra de Dios lo que quiere Dios para nosotros. Que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, sino las de arriba. ¿Y qué dice la oración modelo que nos ha dejado el Señor Jesús a nosotros? No usa la palabra buscad, pero pide que haya algo en nosotros que está en el cielo, así en la tierra. ¿Qué es? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Oro yo así muchas veces? ¿Cuántas veces al día o cuántos días en la semana digo, Señor, hágase tu voluntad como la tienes presente en tu morada, así se haga, literalmente en mi vida? ¿Oramos así? ¿Aquí en la tierra viviendo? Hasta casi nos cuesta y nos da miedo, porque no sabemos qué tiene Dios. Por ahí tiene algo lindo, pero por ahí tiene algo que nos va a dar con todo ese día. Nos va a restregar bastante en nuestros sentimientos, emociones y en nuestra vida hasta espiritual. Por ahí Dios en su voluntad realmente tiene algo por ahí un poco fuerte para nuestras emociones y nuestras actitudes, pero por ahí necesario para que busquemos con más ahínco las cosas de arriba. Pero a veces no queremos orar. No queremos decir, Señor, que tu voluntad sea hecha en nosotros. Porque tenemos miedo. La verdad, hermano, admitamos, a veces tenemos miedo de decirle al Señor que su voluntad se haga. Porque cuando el Señor, si Él toma realmente nuestra vida a su antojo y como Él lo quiere tomar realmente a nosotros, nos quiere tomar a nosotros, hermanos, lo que estuvimos hablando recién de los padecimientos y todo eso, se nos van a venir, pero un montón de cosas. Y ahí va a venir el trabajo de nosotros de empezar a orar y pedir sabiduría a Dios para poder vivir. No es algo sencillo buscar las cosas de arriba. Vamos al versículo 2, otro mandamiento. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acá ya no es solo buscar, una orden de buscar y estar pidiendo a Dios su voluntad y lo que Él tenga para nosotros, sino también es poner acción a la búsqueda. Y Señor, quiero vivir, ahora quiero caminar, mirándote a ti, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está Jesús? ¿Abajo o arriba? Eso también es poner la mira en las cosas de arriba. Y fíjense lo que dice. Dice, no en las que están en la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos bien esto, que pongamos nuestra mirada también en lo de arriba y no en lo de abajo. Repito, no miremos tanto cuánto podamos alcanzar aquí y vivamos para lo de aquí, sino veamos cuánto podemos alcanzar para allá. Cuánto podemos ir creciendo en la herencia que en nosotros se ha de manifestar cuando llegue la manifestación de los hijos de Dios. Esto no es sencillo, hermanos. No es que la vida, cuando empezamos a buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, es algo sencillo, pero vale la pena, hermanos. Tiene mucho más rédito en la vida eterna que en la de acá, en lo que podamos lograr aquí. Repito, no están mal los logros que tengamos acá. El tema es, ¿qué me está moviendo a mí a buscar las cosas de acá? ¿Cuáles son las actitudes y qué quiere Dios? ¿Qué quiero yo con lo que estoy buscando y anhelando tanto para acá? Sería una buena pregunta reflexionar en nosotros mismos y decir, ¿por qué quiero hacer esto y aquello y aquello y aquello y aquello? No estoy en contra que nosotros cubramos nuestras necesidades de la mejor manera posible y en lo que Dios nos haya ayudado a alcanzar. Pero aunque no alcance la mejor forma de cubrir nuestras necesidades aquí, con que yo esté en el camino del Señor, eso me debe bastar. Y si el Señor ha puesto en mi vida que yo viva un poco más ajustada que otros, ajustado económicamente o ajustado materialmente, ajustado quizás en salud, porque mi salud no es muy buena, o algunas cosas, si Dios ha dispuesto así eso, bueno, que lo vivamos para el Señor, pero buscando que el Señor, a pesar de todo eso, nos use. Es importante, hermanos, que aprendamos verdaderamente a vivir a Cristo en nosotros. No solo saber de Cristo, sino a vivir a Cristo en nuestra vida. Es muy fácil saber la sana doctrina. Es muy lindo saber las enseñanzas de la Biblia. Es muy correcto también, por supuesto, conocer las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Pero también es correcto y bueno vivir las enseñanzas de la Biblia. Por eso para Pablo era importante el hecho que nosotros nos concentremos en las glorias que se han de manifestar. No se manifestaron todavía, pero se han de manifestar en nosotros y con nosotros. Esto es muy importante y es lo que realmente Romanos 8, 16 al 18 nos muestran. Vamos a seguir viendo esos aspectos de las glorias venideras, pero de todo lo que debemos pasar para lograr alcanzarlas la semana que viene. Hoy el tiempo ya nos ha ganado un poco. Vamos a dejar para la semana que viene. Pero hermanos, oremos y roguemos al Señor que nos dé la fuerza para vivir su voluntad, que nos dé la fuerza para vivir lo que Él quiere que vivamos para Él aquí. Y que si debemos juntamente con Él padecer y debemos afligirnos como parte de su iglesia, porque Él también se aflige con nosotros por lo que padecemos y luchamos y las tribulaciones que soportamos, si todo eso debamos hacer, hagámoslo con confianza, sabiendo que la esperanza no avergüenza. Cuando yo me quiero salir del padecimiento, de la aflicción, de la prueba y de la tribulación por mis medios y por mi propia voluntad, me estoy saliendo y me estoy avergonzando de la esperanza a la que me ha llamado el Señor Jesucristo, que me ha llamado mi Padre Celestial y a la que me quiere llevar constantemente el Espíritu de Dios en mi vida. Oremos mucho para que Dios nos ayude a soportar la hora de la prueba, la hora del quebranto, como dice ahí vimos en Isaías 53, que aunque no hacemos maldad, no estamos engañando a nadie. Queremos vivir una vida seria, entendida, bondadosa y correcta, pero pareciera que todo igual se nos viene el mundo abajo. Si es que Dios nos está quebrantando a nosotros, dejemos que su quebrantamiento llegue hasta el final y que Él nos vuelva a levantar y dejarnos donde Él quiera dejarnos, aunque sea todavía aquí en esta vida. Pero Él sabe por qué. Si quebrantó a su propio Hijo, lo llevó a la vergüenza más grande que pueda soportar un hombre y que para nosotros fue injusto, pero el justo murió por los injustos. Así que si Él hizo eso con su propio Hijo, nosotros, el árbol seco, ¿no tendríamos que soportar muchas cosas más? Que Dios nos ayude. No es algo sencillo. No es fácil lo que estamos hablando y, digamos, aprendiendo hoy. Pero, hermanos, que Dios nos ayude y nos dé la fuerza. Y roguemos al Señor para que Él verdaderamente nos dé una mano siempre cuando estamos en luchas. Así como Pedro se vio colapsado emocionalmente y mentalmente por la tormenta en el mar y se empezó a hundir, gritemos como Él: Jesús, sálvanos. Aunque parece que miramos más la tormenta, pero empecemos a mirarle a Él y dejemos que Él vaya guiando, como dice una canción, vaya guiando nuestra barca y vaya guiando nuestras vidas. Como los discípulos que se asustaron tanto por la tormenta en el mar, Jesús dormía. Cuando ellos le despertaron y dijeron: Señor Jesús, levántate que perecemos. Él se levantó y ¿qué les dijo? Sí, ya voy. Así dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿La barca se hundiría o no? No se iba a hundir estando el Salvador y el Señor de los mares. No se iba a hundir, aunque pareciera que sí, pero no se hubiera hundido. Jesús, aunque dormía, Él tiene la soberanía sobre todos los elementos de la tierra y sobre todos los elementos de la humanidad. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra y por la confianza que ella nos inspira a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, porque verdaderamente tu Espíritu nos ilumina a entender cosas que son, quizás parecieran pequeñas, pero que son grandes para nuestra vida espiritual y para ti son de gran importancia. Padre nuestro, ayúdanos a saber soportar las pruebas y las luchas que muchas veces se nos vienen en nuestro trabajo, en este mundo, en relación a nuestra persona. Quizás muchas veces no somos comprendidos o se burlan, se ríen de nosotros o nos menosprecian porque queremos ser hijos tuyos en una manera correcta, sabia y entendida. Ayúdanos, Padre nuestro, a cada día aferrarnos a la esperanza y no avergonzarnos de ella, a poner nuestra fe en tu Hijo amado Jesús y en tu palabra que tú nos has dejado, como las enseñanzas que Él nos ha permitido leerlas y captarlas. Pedimos, Padre Santo, que nos ayudes cada día como iglesia a luchar por el Evangelio, a luchar por la sana enseñanza y a luchar para que la gloria de nuestro Señor Jesucristo se viva en nosotros, no por nosotros, para que nosotros seamos reconocidos, sino para que Él sea reconocido y que nunca le neguemos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Que yo hiciera.